El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, estrella vagabunda. En Historia de la Ciencia, motivo de orgullo. En La Velocidad de la Luz, dos sopas. Cabeza fría, actividad cambiante, motivos siniestros. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí, en El Explicador. Buenas noches, es jueves 25 de abril de 2012 y como siempre los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Estamos rehaciendo como siempre el programa, como siempre estamos viendo la manera de cubrir lo que usted pide y en estos días deben ocurrir cambios especialmente importantes. Recuerde elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx y en Twitter Enrique-Ganem. De chile, de dulce y de manteca. La necesidad de creer en algo que está más allá de nosotros es universal. Eso es cierto, nadie en su sano juicio niega ese hecho. Uno de los problemas más grandes, muchos de los problemas más grandes que enfrentamos en la actualidad, tienen que ver con el hecho de que frecuentemente hacemos y creemos lo que queremos, pero no sabemos por qué queremos las cosas. Hacer lo que uno quiere es relativamente fácil. Digo, no todo. Por ejemplo, comprarse el continente europeo para tener un lugar a donde irse de vacaciones no es algo que pueda hacer cualquiera, ¿verdad? Pero a escala menor, el controlar nuestros deseos, el decidir en qué creemos, es algo que está bajo nuestro control. Lo que no está bajo nuestro control normalmente es controlar por qué queremos una cosa u otra. Un grupo de investigadores de la Columbia Británica, Canadá, hicieron un trabajo muy interesante que acaban de publicar en la revista Science. El trabajo involucró preguntarle a varias personas sobre sus creencias en general y luego someter a esas personas a una serie de pruebas que les exigían utilizar su intelecto al máximo. Había muchas pruebas, entre ellas, por ejemplo, leer un texto con un tipo de letra que resulta difícil de entender. Era necesario estudiar los textos, los pedacitos que se podían leer, para poder inferir el resto del contenido. Era necesario usar la cabeza en pocas palabras. Una vez hecho este esfuerzo, los investigadores dirigidos por Will Gervais, del Departamento de Psicología de la Universidad de la Columbia Británica, encontraron que la gente manifestaba menos emoción por temas de índole religioso, por temas que involucran la emoción y no el intelecto. Pasaba con cuestiones relacionadas con la religión, con algunas cuestiones artísticas. Lo que revela este estudio es que en la medida en la que ejercitamos nuestro intelecto, nos volvemos de una manera muy sutil más dueños de nuestros propios pensamientos. Nos volvemos más dueños de lo que creemos. Aprendemos a separar lo que queremos de lo que somos. Y eso nos vuelve más independientes. Y este es uno de los grandes motivos por los cuales hacemos el esfuerzo de llevarle el programa Ángeles y un servidor a través de estas frecuencias. La ciencia no solamente genera la tecnología que tanto admiramos y de la que dependemos para vivir y para vivir bien, aquellas personas que tienen acceso a ella. La ciencia no solamente sirve para revelar el maravilloso lugar que tenemos en el universo. La ciencia nos hace más objetivos, nos enfría la cabeza. Y esa es una cualidad fundamental para nuestro progreso. Si me preguntara usted qué es lo que necesitamos más para ver a un México mejor o a un mundo mejor, lo primero que le respondería sería enfriar la cabeza. Y hay una actividad en donde todos los días hay que hacer el ejercicio de enfriar la cabeza para al llegar a la oficina. La actividad se llama ciencia. Al hablar de ciencia, le estamos llevando ejemplos de cómo enfriar la cabeza para ver la realidad detrás de las fantasías. Este estudio revela que esto que le estoy diciendo no son nada más palabras. Realmente el enfriar la cabeza lo hace uno pensar con más claridad. Por otro lado, un grupo de investigadores dirigidos por el profesor en psicología Ian Spence de la Universidad de Toronto hicieron un estudio sobre las habilidades, algunas habilidades cerebrales, por ejemplo, la capacidad de reaccionar ante estímulos visuales, de personas que nunca habían jugado con una computadora, que nunca habían jugado a un videojuego de acción, de estos videojuegos donde hay que reaccionar rápido, que no necesariamente son violentos, hay muchos que no lo son. Compararon la respuesta de estas personas antes de ponerse a jugar juegos y después. Estas personas, en sesiones de una o dos horas, utilizaron 10 horas de su tiempo en distintos días para jugar. Dicen por ahí que los videojuegos hacen daño. Cualquier cosa en exceso hace daño. El jugar demasiado con una computadora puede volver a un niño aislado. Esto es cierto, no es ningún secreto. Pero el no dejarlo jugar puede que no sea tan bueno si los juegos no son violentos, si los juegos no le enseñan algo que no se le debe enseñar a un niño. Resulta que las personas que se sometieron a este estudio y que nunca habían jugado con una computadora mejoraron de manera notable la calidad de la actividad de su cerebro en general y en particular su atención visual. Cuando veían algo podían entender mejor lo que veían, podían describirlo mejor. Este es uno de los muchos motivos que hace que los psicólogos que se dedican a estas cosas sugieran que no es malo jugar con videojuegos. Todo lo contrario. Siempre y cuando se haga como con todo, con moderación. Finalmente, el ser una persona zurda siempre se consideró como algo siniestro. Y es cierto. El término siniestro es lo opuesto a lo diestro. El diestro es el que maneja la mano derecha. El siniestro es el que maneja la mano izquierda. Tradicionalmente hemos usado el término siniestro de una manera siniestra, ¿no? Fea. Mire, un grupo de investigadores dirigidos por Daniel Abrams y su estudiante Mark Panaggio hicieron un trabajo muy, muy interesante que fue publicado en la revista de la Royal Society. La Sociedad Real, ya platicaremos de esa organización tan, tan antigua y tan interesante. Lo que hicieron fue estudiar cuánta gente zurda existe en distintos deportes. Y gente muy capaz, las grandes estrellas de distintos deportes. Y encontraron que aquellos deportes en donde cada persona puede trabajar por su cuenta, el número de grandes estrellas zurdas es más o menos similar al número de grandes estrellas diestras. Solamente en los deportes que requieren cooperación es que había una mayoría de estrellas derechas. ¿Qué significa esto? Que da lo mismo ser zurdo o derecho, que en la sociedad humana la gente derecha es más común, porque muchas de nuestras actividades sociales requieren la mano derecha, por ejemplo, saludar a alguien. Como consecuencia de eso existe un proceso de selección natural por nuestro comportamiento para que la gente de preferencia sea diestra. Pero no existe ningún motivo psicológico, psiquiátrico, fisiológico o cualquier otra cosa que nos haga pensar que la gente zurda es mala, rara o fea. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Espíritu fantástico, la sinfonía de la naturaleza. La teoría de la evolución es una de las ideas más importantes que han sido generadas en la historia de la ciencia. Las grandes ideas científicas frecuentemente se salen de los límites del terreno en el que fueron creadas. La teoría de la gravedad de Newton, por ejemplo, pues pretendía explicar fenómenos físicos muy específicos, la mayoría de ellos astronómicos. Pero incluso el mismo Newton se dio cuenta que esta teoría servía para otras cosas, por ejemplo, para explicar la caída de la manzana de un árbol. En poco tiempo, mucha gente estaba utilizando la teoría de Newton para 20 cosas diferentes. En ingeniería, en distintas ramas de la ingeniería, se utilizaba la gravedad también en el mundo militar, incluso en el mundo de la literatura. el término gravedad se comenzó a utilizar como sinónimo de atracción en muchas obras diferentes. Ahora ya pensamos que gravedad significa atracción, y no es exactamente lo que significa literalmente. El término original significa pesar, gravitar, pesar. Si seguimos buscándole a otras grandes ideas del mundo de la ciencia, va a ver cómo muchas veces encuentran su camino hasta nuestro lenguaje del diario. El término evolucionar es desde luego un ejemplo muy obvio y muy claro. Y como en el caso del término gravedad, el término evolucionar no es bien entendido. Mucha gente piensa que evolucionar es mejorar. Cuando se pelean dos personas, una muy terca, la otra persona le dice, oye, ya evoluciona, ¿no? La realidad es que cualquier organismo que esté vivo en este momento, humano o no, está evolucionando, se está adaptando a las circunstancias de su medio. Si esta adaptación es apropiada, los descendientes de ese organismo lograrán sobrevivir bien y lograrán reproducirse. Eso es todo. Evolucionar significa adaptarse a las circunstancias. Eso no necesariamente significa progreso. Se lo he dicho muchas veces. Evolución no significa progreso. Pero por otro lado, y esto es válido en el mundo de la biología y también en el mundo de las interacciones humanas, no hay progreso sin evolución. No hay progreso sin cambio. Si usted quiere mejorar su situación personal, necesita cambiar la forma en la que piensa. Necesita adaptarse a las circunstancias del mundo. Necesita evolucionar. Bueno, ¿por qué todo este rollo? Ahí le va. La teoría de la evolución, como cualquier otra teoría que merezca ese nombre, hace predicciones que se pueden verificar. Se dice en el mundo de la ciencia, utilizando la terminología más aceptada, que una teoría merece ese nombre cuando es falsificable. El término falsificable normalmente nos trae a la cabeza ideas desagradables, por ejemplo, que alguien pueda falsificar una firma. Su firma es muy falsificable, es una firma fácil de copiar. En el mundo de la ciencia, el término falsificable significa otra cosa. Significa que una idea está lo suficientemente bien redondeada, lo suficientemente detallada, como para ofrecer predicciones que uno puede verificar. Esta teoría, al hacerlo, se está exponiendo a ser falsificada. Una teoría que hace predicciones verificables es una teoría que se puede decidir si es verdadera o falsa. Eso es lo que significa falsificable. La teoría de la evolución, entre otras cosas, predijo, por voz y por letra del mismo Darwin, que debería existir, por ejemplo, un organismo intermedio entre las aves y los reptiles. 2 años después de haberse hecho esta predicción, fue encontrado en Alemania, en una cantera que ahora es muy famosa, Solnhofen, una laja de roca que tenía impresa la huella de un animal, el cuerpo de un animal. Un animal que parecía lagartija, con dientes, con un cráneo parecido al de una lagartija, con una cola huesuda, con patas parecidas a las de algunos dinosaurios pequeños, pero con plumas indiscutibles. Un animal con características de ave y de reptil, tal y como lo predijo Darwin. Desde entonces, la teoría de la evolución ha emitido más y más predicciones, y todas ellas se han cumplido. Incluso se ha podido ver cómo cambia el contenido genético de seres humanos de una generación a otra. Podemos ver el proceso de evolución a nivel molecular en nosotros mismos. Entre algunas predicciones que hace Darwin, habla de lo que ahora llamamos fósiles vivientes. Si algunos organismos viven en ambientes razonablemente estables, podrían no cambiar significativamente en mucho tiempo. Podrían conservarse casi como eran en su época. Un ejemplo de este tipo de bichos es el famoso cangrejo cacerola. Existen ancestros del cangrejo cacerola desde hace varios centenares de millones de años. Hay fósiles de la era de los dinosaurios, del Jurásico en particular, de cangrejos cacerola, que se ven igualitos, o casi igualitos a los que puede usted encontrar en muchas playas del mundo en la actualidad. Un grupo de investigadores acaba de encontrar en Noruega a lo que podría ser el fósil, uno de los fósiles vivientes más antiguos del mundo. Se trata de un bichito microscópico que tiene entre 30 y 50 millonésimas de metro de largo. Es decir, tiene entre 30 y 50 milésimas de milímetro. Es muy grande para ser bacteria. Muchas bacterias tienen 1, 2, 5 milésimas de milímetro. Muchas de las bacterias que conocemos. Hay bacterias más grandes, desde luego. Pero la mayoría andan por allá de las 3, 5 milésimas de milímetro o una milésima de milímetro. Este bicho mide de 30 a 50. Pertenece a un grupo de seres vivos que desde hace mucho tiempo ha generado un montón de discusiones en el mundo de la biología. Y es un bicho que es un tipo de bichos que se pueden observar fácilmente, los protozoarios. Agarre usted, hágame caso, de veras, agarre usted, tiene un microscopio de juguete, agarre usted una gotita de agua de una charca sucia o de una fuente en donde no funcionan los chorros de agua. Se llena de lama, se llena de una cosa verde desagradable esa agua. Tome una gotita y véala al microscopio. Es increíble lo que se ve. Está llena de vida. Está llena de protozoarios. Lo que encontraron estos investigadores es un protozoario en un lago en Noruega. Estudiaron sus características genéticas y se dieron cuenta que este bicho no parece ser descendiente de ningún otro de su mismo grupo. Un gran grupo en el mundo de la biología que nos incluye a nosotros. Al regreso del corte le cuento más. Continuamos en elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Hace aproximadamente unos 2,000 millones de años, sucedió una cosa muy interesante con el mundo de la vida. Durante cerca de 1,500 millones de años, no sabemos exactamente cuándo, porque no sabemos cuándo nació la vida, lo único que hubo en la Tierra fueron bacterias. La estructura interna de las bacterias es muy peculiar, muy simple. La sustancia que conocemos como ácido desoxirribonucleico, el ADN, la sustancia en donde se graba la información que controla todo lo que pasa en una célula, y que normalmente está cuidadosamente empacada en una estructura que se llama el núcleo, en el caso de las bacterias está suelto en el cuerpo de la célula. No existe un núcleo definido en este tipo de células. Existen muchos tipos de bacterias diferentes y estamos descubriendo cada vez más tipos. Las bacterias forman un gran grupo de organismos que se llaman procariotes. Los procariotes no tienen núcleo definido. Hace 2,000 millones de años, más o menos, aparecieron los primeros organismos con células complejas con un núcleo definido. Este cambio que se ve chico en el microscopio, unas células las ve usted sin núcleo y otras con núcleo, significó mucho para la historia de la vida. Los organismos con un núcleo definido pueden cambiar con mayor facilidad y adaptarse más rápidamente a las circunstancias. Además, este tipo de organismos les resulta, entre comillas, más fácil unirse unos con otros para formar grandes grupos. Gracias a esta cualidad, es que al cabo de un montón de tiempo aparecimos usted y yo, que tenemos como 100 millones de millones de células, todas ellas eucariotes, con la excepción de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, cuando comienzan su vida, cuando son inmaduros, tienen núcleo, pero lo pierden al cabo de un tiempo. Los glóbulos rojos que hay en su sangre no tienen núcleo. Lo tuvieron, pero no lo tienen. Los eucariotes son, cuando menos visualmente, los organismos más importantes del mundo, los más variados, incluyen a casi todo lo que pueda ver usted a simple vista y a mucho de lo que no puede ver a simple vista. Entre otras cosas, los antes llamados protozoarios, ahora los llamamos protistas, forman una buena parte de la masa vital de la Tierra. Los eucariotes incluyen a los árboles, incluyen a todos los mamíferos, reptiles, etcétera, etcétera, a todos los insectos, e incluyen a un montón de grupos más. los protozoarios durante mucho tiempo llegamos a creer que formaban un solo grupo, que todos los protozoarios realmente merecían estar dentro de este gran grupo, y se llegó a tratar a los protozoarios como un reino. Pero hay una discusión que se está haciendo cada vez más y más fuerte en el mundo de la biología, basada en la genética. Al estudiar la información genética que hay en el núcleo de distintos protozoarios, uno encuentra que algunos protozoarios están emparentados. Uno encuentra genes, que son instrucciones que sirven para fabricar proteínas específicas, que son prácticamente iguales entre dos protozoarios muy diferentes. Pero encuentra uno protozoarios que parecen no estar relacionados con los demás. Por eso ahora, en pocas palabras, no sabemos qué demonios son los protozoarios. Si forman un solo grupo, o se trata de 30 o 40 grupos diferentes que por aspecto se parecen, pero que en realidad han tenido historias muy diferentes. El organismo encontrado recientemente en Noruega por un grupo de investigadores dirigidos por Karam Salkiam Tabrizi, que es el director del Grupo de Investigación en Evolución Microbiana de la Universidad de Oslo, es muy, muy peculiar. Si usted compara los genes de ese organismo con los genes de cualquier otro eucariote, usted tiene que llegar a la conclusión de que este bicho no es pariente cercano de ningún eucariote que existe en la actualidad. Esto significa que este organismo no es pariente cercano de casi ningún ser vivo que puede usted ver a simple vista, y de la mayoría de los que no, muchos de los que no puede ver a simple vista. ¿Qué significa eso a nivel biológico? Significa casi con seguridad que este organismo es descendiente directo, casi sin cambios, de un organismo que debe haber existido hace más o menos 2.000 millones de años y que debe haber sido el primer eucariote que hubo en la Tierra. Al estudiar con las armas que nos da la química en el mundo de la biología, podemos empezar a leer el código genético de este organismo y empezar a darnos una idea de qué fue lo que ocurrió hace 2.000 millones de años que permitió la aparición de los eucariotes. Eso nos va a permitir entender, a la larga, por qué usted y yo existimos en este momento. La crónica del conocimiento y sus forjadores. El orgullo es una de las fuerzas motrices más importantes de la civilización. El individuo o la sociedad que lo utilizan apropiadamente progresan con rapidez. Por otro lado, el depositar el orgullo en las características equivocadas produce consecuencias catastróficas. En la segunda década del siglo XIX, el orgullo nacional francés se encontraba de nuevo en muy mal estado. Napoleón había vencido a todas las potencias militares del mundo occidental, pero una serie de decisiones delicadas, torpes, lo colocaron en una situación imposible. Después de ser vencido en dos ocasiones, el pequeño cabo murió, probablemente envenenado, en el exilio. El país estaba arruinado. Al apostar por la guerra, había ganado mucho territorio que le resultó imposible sostener. Las potencias europeas, que normalmente no podían ponerse de acuerdo, se aliaron para formar un ejército formidable. Las legiones napoleónicas, por otro lado, se habían desgastado después de más de dos décadas de guerra casi continua. El país regresó a las manos de otro emperador, Luis XVIII. Con esto parecían quedar canceladas las conquistas y hasta los ideales que habían derribado las puertas de la Bastilla. En este ambiente luchaba todos los días Sadi Carnot. Este joven había visto todo el drama desde una perspectiva privilegiada. Su padre, Lazare Carnot, había sido el ministro de guerra de Napoleón. Durante años pudo contemplar los brillantes esfuerzos de su padre por sostener a un ejército con cada vez más enemigos. Luego vino el colapso. Inglaterra, Prusia, Austria y Rusia se sumaron para aplastar al ejército francés. En los años que siguieron, el joven Carnot vio cómo el país se desintegraba en la indiferencia que servía para enmascarar el dolor y la vergüenza de la derrota. Fue entonces que decidió regresarle, cuando menos, una pequeña parte de su orgullo a su país, y esta vez ese orgullo estaría basado en algo más sustancial, positivo y duradero. Durante años, Carnot había visto cómo las máquinas de vapor inglesas dejaban de ser juguetes caros para convertirse en herramientas industriales formidables. El joven se dio cuenta que si Francia lograba colocarse a la delantera en el desarrollo de estos aparatos, podría arruinar a sus antiguos enemigos sin disparar un solo tiro. Existía, sin embargo, un gran abismo. Las máquinas inglesas eran mucho más eficientes que las locales. Para remediar esta situación, Carnot se decidió a estudiar a fondo los principios que las gobiernan. Después de un largo esfuerzo, Sadi Carnot publicó en 1822 un libro titulado Reflexiones sobre la fuerza motriz del calor. Gracias a esta obra, los ingenieros encontraron la manera de diseñar nuevas máquinas más eficientes en lugar de depender de la suerte y la inspiración de algún artesano. Las aspiraciones de Carnot se cumplieron en parte. El conocimiento que legó a la sociedad humana permitió el desarrollo de la nueva era industrial, pero su país, hundido de nuevo en la niebla de la monarquía, de nuevo entraría en guerra con sus antiguos enemigos en varias ocasiones. Mientras eso ocurría, otros países aprovecharon los principios de Carnot para iniciar un camino que, un siglo y medio después, colocaría a un ser humano. En un minuto regresamos a El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Muchas gracias, seguimos con sus cartas. Y recuerde que todas las cartas las leemos, obviamente no podemos presentar todas las que queremos aquí en este espacio, nada más por cuestión de tiempo, pero cada carta es fundamental para este programa. Ustedes le van dando forma al programa y creo que lo han visto. Nos vamos por los temas que a ustedes les interesan. Soy estudiante de preparatoria, Keila Citlali Correa, gracias por lo que comentas. Soy estudiante de preparatoria en la NP6, me interesa participar en el Premio Nacional Juvenil del Agua, pero creo que necesito saber un poco más de química. Hay muchos libros de química interesantes escritos por científicos que explican química, pero hay una persona que tiene estudios especiales en eso, incluso hizo un doctorado, que nunca ejerció como investigador, cuando menos no de manera realmente significativa. Este hombre se dedicó más bien a explicar. Él se definió a sí mismo como un explicador profesional. De allí viene el nombre. En un pequeño homenaje a una persona que hizo un trabajo maravilloso en este campo, es Isaac Asimov. Tiene unos libros excelentes de divulgación de la ciencia, y los libros de Asimov sobre química están muy bien explicados. Los temas fundamentales que toca Asimov son tan válidos como antes. Nuestro entendimiento de fenómenos como las fuerzas de van der Waals, que son muy importantes para entender cómo se forman las moléculas y por qué las moléculas a veces reaccionan unas con otras y a veces no. La explicación de las fuerzas de van der Waals de Asimov sigue siendo válida aún ahora. Mucho de lo que dice Asimov en sus libros está perfectamente vigente. Así que te recomiendo que busques los libros de química de divulgación de la ciencia de Isaac Asimov. Mario, me mandaste una lía sobre un violín hecho con cuerdas hechas de tela de araña. Es cada vez más posible utilizar la tela de araña para aplicaciones interesantes. La seda producida por la araña es especialmente atractiva. Algunas especies producen una seda que es más resistente que el acero. En principio se podría hacer una camisa muy delgada a prueba de balas. Claro está, la camisa no permitiría la penetración de la bala, pero como es muy flexible, probablemente la bala produciría alguna lastimadura importante, incluso podría romper huesos, pero bueno, es otro asunto. Sobre esto hay que decir que se han hecho varios experimentos un tanto extraños, interesantes, como por ejemplo el tratar de encontrar la forma de pasarle los genes para producir la seda de araña a otros animales. Alguna vez lo platicamos cuando empezábamos en este espacio. Se han transferido los genes, por ejemplo, a cabras, con la idea de que de la leche de cabra se pueda extraer la proteína para hacer seda de araña. De esta manera se puede producir mucha seda de araña. Nunca se ha podido producir de manera tradicional, metiendo muchas arañas en una pequeña granja para sacarles la seda, porque las arañas generalmente no se soportan entre sí, se matan rápidamente unas a otras. Es uno de los muchos motivos, de los más importantes por los cuales no es posible hacerse todavía de guantes de seda, de tela de araña. Pero eso se va a poder hacer muy pronto gracias a la ingeniería genética. Gracias por sus cartas, Enoch Lara. Gracias por lo que comentas al principio, vives en Milpalta, tienes que viajar hasta una instalación del Poli, te toma tiempo llegar y bueno, pues mientras nos haces el honor de escucharnos, gracias. Ahora bien, me gustaría que hablara un poco sobre la ingeniería en alimentos, cuál es su futuro y qué tanto campo de investigación industrial se tiene. Yo estudio esta carrera, apenas voy empezando, pues voy en segundo semestre, pero ya tengo una vaga idea de la carrera, pues estuve en la vocacional estudiando técnico en alimentos. Mira, todo depende de qué orientación quieras darle a tu carrera. Una carrera de este tipo está orientada a tomar lo que ya está producido, lo básico del campo, y ver la manera de hacerlo llegar de la mejor manera posible a la gente. Cuestiones como la calidad en la producción, el cómo aumentar la productividad de una fábrica de alimentos, pueden caer dentro del ámbito de trabajo de una persona con una especialidad así. ¿Qué futuro tiene? Mira, pase lo que pase, mientras exista humanidad, vamos a tener que comer. Y es inevitable que en los próximos años enfrentemos un problema cada vez más importante en relación a la comida, porque la población está aumentando muy rápidamente y la tierra en las condiciones actuales ya no puede dar para más. Si ya no podemos producir más alimentos con las técnicas actuales, o no mucho más, no para mantenernos al ritmo del crecimiento de la población. Va a ser necesario, por un lado, apelar a otras técnicas para producir alimentos. Y por otro, va a ser necesario que platiquemos entre todos nosotros para ver qué hacemos para enfrentar el problema de la sobrepoblación, que es muy grave. Todo tiene solución, incluso el problema de la sobrepoblación. Pero para poder llegar a un consenso, para que todo el mundo se dé cuenta del problema que tenemos y todo el mundo se siente a platicar para encontrar una solución, va a pasar tiempo. Va a ser necesario, en las próximas décadas, encontrar nuevas técnicas, por un lado para aumentar la productividad básica del campo, está la ingeniería genética, hay que ver si se puede aplicar de manera segura o no, es algo que está en discusión, ahí está la ingeniería genética, puede ayudarnos a incrementar la producción, están las técnicas avanzadas de cultivo, como la hidroponía, que permiten aumentar la productividad por hectárea, etcétera, etcétera. Luego está el problema de qué hacer con los alimentos una vez que ya están fuera de la planta, por ejemplo, fuera de la granja. Ese es el problema que tú tendrías que enfrentar. Y es un problema importante. Ahora, ¿qué carreras tienen futuro? Todas y ninguna. No preguntes tanto. Digo, sí tienes que hacerte la pregunta, es inevitable. Es una pregunta seria. Pero es más importante aún, y esa respuesta solamente la puedes dar tú. Te puedes apoyar con un orientador, pero la respuesta la tienes que dar tú. Es más importante de que estás profundamente enamorado. Aquellas cosas que te conmueven, que te llaman la atención, son las que vas a hacer con más gusto. Y la clave para destacar poco o mucho en una actividad es que te guste mucho. Porque entonces le vas a dedicar atención, vas a ver la manera de hacerlo. A lo mejor va a ser como un juguete. Vas a estar buscando siempre la forma de hacer mejor las cosas porque es algo esencial a ti. Forma parte de la diversión de ser ingeniero en alimentos, por ejemplo. Entonces pregúntate si tienes esa pasión o si crees que se puede despertar. Vamos a hacer un corte y continuamos en el explicador. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Gracias, ingeniero José Alfredo Pérez, y gracias por los comentarios al principio de la carta. Me tomo la libertad de molestarlo para ver si es posible, bajo su profesión, me apoye a resolver una duda de mi hija, que es: ¿por qué los tiburones, si tienen branquias, tienen orificios nasales? ¿Para qué les sirven? ¿Cuál es el fin de los mismos? para oler. El sentido del olfato funciona por la detección de sustancias que, en el caso de nosotros, flotan en el aire. Muchas de esas sustancias se disuelven en pequeñas gotitas microscópicas de agua y cuando pegan contra nuestra nariz activan a ciertas células que mandan señales al cerebro. El sentido del olfato es un sentido químico. En el caso de los tiburones, por ejemplo, existen sensores que pueden detectar esas moléculas flotando libremente en el agua. El tiburón por eso puede detectar pequeñas cantidades de sangre o de grasa. Si hay un pez herido, por ejemplo, que se le sale algo de grasa debajo de la piel, lo puede detectar el tiburón a gran distancia. La forma que tienen los orificios nasales algunos tiburones revelan cuáles son sus capacidades. Algunos animales pueden sentir a gran distancia pequeñas cantidades de sangre. Por ejemplo, el tiburón blanco, que tiene unos orificios bastante notables. Seguimos con sus cartas. He recibido varias cartas con unos videos sobre lugares extraños en donde se puede encontrar vida aquí en la Tierra. Y si hay lugares de veras extraordinarios, terribles. Uno de los más notables es en el interior de un reactor nuclear. Hay una bacteria, bueno, hay varias bacterias, pero una de las más notables es el Deinococcus radiodurans, una bacteria que lo soporta todo. Deinococcus, afortunadamente, no es un organismo peligroso, no es un organismo que pueda afectar normalmente a la gente, pero sí tiene una capacidad espectacular para sobrevivir en toda clase de ambientes, en ambientes fríos, ambientes ácidos, ambientes donde no hay absolutamente nada de agua y especialmente radioresistente, especialmente bueno para aguantar exceso de radiación. Esta bacteria es una de las pocas bacterias que aparecen en el libro Guinness. Es, según la consideración de Guinness, el organismo vivo más resistente que existe en la Tierra, o cuando menos la bacteria más resistente. Muchos de ustedes hacen recomendaciones para el programa. Por ejemplo, Karina Rodríguez. Sería importante que un día de la semana se dedicara un espacio exclusivo para desmitificar aquellos hechos pseudocientíficos que circulan en los medios masivos. Tenemos un segmento dedicado a eso, pero no lo ponemos con alguna frecuencia por la cuestión del tiempo, pero ustedes son los que tienen que decirme qué se pone y qué no se pone. Tema hay para hablar horas y horas cada día. Aunque no durmiera y estuviera hablando todo en todo momento frente al micrófono, apenas arañaríamos la superficie de lo que hay que platicar. Por eso necesito que me ayuden. Tal vez estoy saliendo del tema, continúo la carta, pero me encantaría escuchar en el programa recetas o remedios de herbolaria para tratar padecimientos físicos. Hay algunos remedios que realmente sirven, muchos de ellos. De hecho, la medicina alópata se basa en muy buena parte en la herbolaria. Así nació. Ya les platiqué del origen del ácido acetil salicílico. El problema con la herbolaria es que cada hierba está hecha de miles y miles de sustancias químicas diferentes. Y más de una puede tener efecto en el organismo. La misma planta de menta, que tiene algunas sustancias que pueden ser buenas para el sistema respiratorio, podrían tener un efecto negativo en el sistema cardiovascular. Por otro lado, no hay dos plantas de menta que sean perfectamente iguales. El crear un sistema de dosificación basado en la herbolaria es muy difícil. El contar cuántas hojitas le echa usted un té, por ejemplo, no es una buena medida de cuánto principio activo va usted a beber al tomarse el té, porque la cantidad de sustancias que produce una planta depende de la riqueza del suelo, de la intensidad de la luz del sol, de la cantidad de agua que ha recibido la planta, de un montón de factores, incluso factores genéticos que usted no puede controlar. Es por eso que la herbolaria es tratada con mucho respeto por la medicina, pero es considerada como una disciplina imprecisa, buena pero imprecisa, como el punto de partida para desarrollar medicamentos confiables. Pero no es por sí mismo un fin. A mí me preocupa mucho el ofrecer algún tipo de recetas de este tipo, aunque sean reconocidas por las autoridades correspondientes, porque mucha gente acude a la herbolaria para curarse algún problema de salud. Y por experiencia, por muchas cosas que he visto en lo personal, no conmigo, pero sí con otras personas, me queda muy claro que el recetar medicamentos es algo verdaderamente delicado. Tomar dos o tres medicamentos al mismo tiempo puede parecerle a usted algo más o menos normal. Y puede usted no saber que ciertos medicamentos pueden cruzarse. Si un medicamento puede potenciar mucho los efectos negativos de otro. Si un medicamento tiene una ligera probabilidad de ser peligroso para su hígado y lo toma con otro medicamento, a lo mejor su hígado queda destrozado y usted se muere. No es que pase muy seguido, pero puede pasar. Por eso Podríamos platicar algo de herbolaria, pero no me atrevería yo nunca a ofrecerles una receta. Sería súper chido que dieran a conocer en el programa las hazañas científico-tecnológicas que han llevado a cabo personas comunes. Hay un montón de cosas interesantes. Tú mencionas el caso de Jesús León Santos, quien logró reverdecer la mixteca oaxaqueña y por eso recibió el premio Goldman de 2008. Hay muchos casos valiosos y aquí en México, ¿eh? Ese es un tema bonito. Algo que también estaría súper es que hablara de aquellos inventos mexicanos que han trascendido, sobre todo los recientes. Sí es cierto que ha habido algunas cosas muy interesantes. De hecho, estamos tratando de hacerlo. Se acordará que hemos hablado de un premio de ciencia y tecnología de alimentos. Es uno de los pocos premios que hay aquí en México. El jurado, el organizador científico de este proyecto es CONACYT. Y es patrocinado por una empresa privada, Coca-Cola. Este premio es uno de los más antiguos que hay en México en su tipo. Tiene ya para los 30 y tantos años. Y es uno de los más serios. Los trabajos que se premian son muy trascendentes. En la actualidad, muchas de las tecnologías que han sido premiadas se han convertido en industrias mexicanas que traen dinero a nuestro país. Hay muchos casos bonitos de este tipo que hay que tocar. Lo hemos hecho, pero vamos a hacerlo de nuevo. Algo que también estaría súper es que hablar, bueno, ya está esto. Gracias por lo que comentas. Dice, le reitero, me interesa el funcionamiento bioquímico del cerebro y sus conexiones neuronales. Tengo que hablarle del conectoma. Acuérdese de este término, el conectoma. Tengo que hablarle pronto de eso. Es un súper tema. Es algo que se empieza a dibujar en el horizonte que podría revelar mucho de por qué el cerebro es tan bueno como es. Una cosa más, por favor, le pido a usted y su producción que hagan labor con la cadena MBS para que el programa dure 2 horas. 1 hora es muy poco tiempo. Pues allí, más que hacer la labor, yo, háganlo ustedes, no sean gachos. Mejor escriban directo a la dirección, ¿no? Porque estaría feo que yo lo hiciera. Parece que estoy jalando agua para mi molino. Bueno, ya no hay tiempo para irnos a la velocidad de la luz, pero sí hay tiempo para agradecerles sus cartas y para decirles que de veras nos tomamos muy en serio sus cartas. Hacemos todo lo que se pueda por cubrir todos los temas que ustedes piden. El problema, el delicioso problema, es que la ciencia es demasiado amplia y demasiado interesante para agotarla alguna vez. Recuerden, elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. En Twitter, Enrique-Ganem. Le voy a dejar los datos del Deinococcus radiodurans en Twitter. En Twitter, Enrique-Ganem. Nos despedimos. María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.